casa, la de un hogar, la de algo tan básico, tan elemental y tan primario, si se quiere, ¿no? Pensate como humanidad evolucionando, buscando un refugio primero, después involucrándote en la construcción, y es por eso que nos interesó muchísimo que se está viniendo una jornada, o jornadas, mejor dicho, de bioconstrucción comunitaria, donde se va a estar convidando, bueno, ya vamos a ver con qué técnicas y demás, para charlar acerca de estas jornadas, es que la tenemos a la Inés Canué, integrante de nuestra comunidad Ranquel de la provincia de La Pampa, para charlar con la siesta, que nos fue un ratito. Buenas tardes, Inés. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Inés, gracias por darnos un ratito de tu tiempo, ¿eh? No hay problema, no hay problema. Muy bien. Saco un poco las manos de la masa y agarro el teléfono. No hay vos drama. Estás construyendo también. ¿Qué masa será? ¿Torta frita? ¿Qué es lo que se viene? A ver. Uy, hay de todo, hay de todo. Hay de todo, hay de todo. Muy bien. Inés. Estamos preparando el lugar porque mañana ya arrancan estas jornadas de bioconstrucción comunitaria. Entonces, bueno, hay que tener todo más o menos armado para empezar justamente a tener una jornada en donde no va a haber alguien que enseña y alguien que aprende, sino que es más bien como una circulación de la palabra. Tenemos gente que ha nacido y ha vivido haciendo bioconstrucción, por supuesto sin saberlo, porque es una palabra nueva lo de bioconstrucción. Sí. Y bueno, toda esa gente mañana se va a acercar con gente que ha oído hablar del tema pero nunca ha podido hacer nada de eso y que le interesa, y bueno, y entre todos vamos a armar, vamos a ver cuáles son las diferentes técnicas que se han usado, vamos a ver cómo entre todos construimos, ¿no?, mañana, usando los elementos que la naturaleza nos da a diario, o sea, que tenemos a la mano, que para nosotros de repente los ranqueles, eso era la construcción, ¿no? El hacer una ruca, un toldo, un lugar donde vivir, era utilizar los elementos que nos brindaba nuestra madre naturaleza y tratando de depredar lo menos posible. Y yo creo que ese es el sentido de estas jornadas, ¿no? Entre todos aprender cómo volver a esas costumbres de poder uno, poder hacerse la propia casa sin ser arquitecto o sin tener que tener muchísimo dinero para poder tener algo tan fundamental, como un derecho tan grande como es una vivienda. Tal cual, tal cual. O sea, ahí estamos poniendo en valor cómo le llega esta palabra, esta idea de construirse la propia casa a un montón de personas que en el seno de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, no saben qué hacer ya para llegar a fin de mes, porque pagan un alquiler, porque si tuvieran en dónde vivir, por ahí incluso a pesar de las limitaciones económicas, se puede encarar de otra manera la vida. Y acá estamos hablando de pasarle por el costado un poco al corralón y ver qué hay. Que hay al alcance de la mano en el seno de la naturaleza, porque Inés, ¿qué es lo que se usa en la bioconstrucción? Bueno, se usa todo lo que tengas a mano, todo lo que sea natural, ¿no? Y que implique la menor huella de carbono posible, es decir, el menor humo, la menor cocción o menor fabricación industrial de elementos, ¿no? Hay varios tipos de bioconstrucción. Yo tengo que aclarar que no soy experta en todos los temas, pero sí que me interesa muchísimo y me interesa rescatar desde la comunidad, desde nuestra comunidad Ranquel, empezar a hacer circular ese conocimiento entre todos, porque hay muchas formas de bioconstruir. Y a mí, yo soy apasionada, por ejemplo, de las casas con sacos de arena. Me encantan. Pero en este caso quiero que probemos también con la bioconstrucción de lo que por ahí tenemos más a mano o es por ahí más sencillo y más tradicional, que es el chorizo, la técnica del chorizo de barro, ¿no? Que también ha sido una técnica declarada patrimonio cultural de nuestra provincia por la implicancia que tuvo en toda una época en la que vinieron los primeros pobladores después de nuestra gente. Nosotros los ranqueles teníamos toldos de cuero, ¿no? Claro. Pero luego cuando, bueno, nos sacaron el ganado, las tierras y todo lo demás, la gente que pudo acceder hasta en un campo tuvo que seguir utilizando, como siempre, lo que tenía a mano. ¿Qué tenía a mano? El pasto puna y el barro, y por ahí ramas de jarilla, algún alambre, y con eso nuestra gente y mucha otra gente que no era ranquel comenzó a hacer viviendas para los puestos en los campos, sobre todo, ¿no? Aunque también había mucho en las ciudades en aquel entonces. Entonces esta técnica se extendió bastante en toda la zona centro de acá de lo que hoy es Argentina. Y hoy estamos queriendo en esta jornada rescatar eso, rescatar la técnica del chorizo, hacer circular la palabra. También vamos a aprovechar para ir cerrando un salón comunitario que tenemos entre todos. Bueno, aprendiendo también nosotros de la gente que va a asistir, va a venir gente que por ahí, ellos no se dicen maestros ni nada, pero es gente que lo ha hecho de niño, que sabe, y que bueno, que nos van a poder entre todos explicar cómo se hacía en cada hogar, ¿no?, esta técnica. Muy bien. Y entre todos vamos a poner ese conocimiento en valor aquí. Y va a circular, decías, porque medio que es un poco también comunitario el aprendizaje, y quienes van a tener la voz cantante van a ser todos que estén ahí metiendo las patas en el barro o las manos. Contanos quiénes van a ser que se acerquen para compartir algún conocimiento un poco más específico y algo, y dónde es que lo se va a poder ver esta jornada de bioconstrucción comunitaria, dónde se va a poder participar, Inés, por favor. Bien, ante todo vamos a decir que la participación es abierta, todo el que quiera va a poder acercarse. También hay que decir que es gratuita y que no hay que pagar un centavo. Va a haber un carrito que va a tener comidas, pero si quiere traerse la gente su propia vianda, su propia comida, también lo puede hacer. Y es acá nomás cerquita, a 7 kilómetros al sur de Santa Rosa, antes de cruzar la laguna por la ruta 35. Como quien diría, frente a los hornos de Calo, ¿no? Frente a los hornos de Calo, antes de llegar al Bajo Giuliani. Exacto. Si lo googlean, aparece como Mercado Ranquel. Y ahí ya trae toda la dirección. Muy bien. Que es el mercado que nosotros tenemos, el mercado artesanal que tenemos de las comunidades ranqueles aquí en Santa Rosa, ¿no? Muy bien, la William. Tú, entonces, de la ruta 35 al este, antes de llegar al Bajo Giuliani. ¿Y cómo hacemos, Inés, para mandarnos a esta jornada de bioconstrucción? ¿Hay que inscribirse? ¿Hay que pagar algo? No, yo ya lo dije antes, es totalmente gratuito. Sí, nosotros por ahí estábamos haciendo una preinscripción a un número de WhatsApp que es el 2954-649263, y hacer ahí estamos haciendo como un listado de la gente que se está anotando para venir, ¿no? Muy bien. Para más que nada para saber cómo organizar los lugares de trabajo y todo eso. Tal cual. Yo te pedía los datos, a pesar de que ya lo había dado, para que nuestra audiencia tomara nota de nuevo. Yo voy a pasar el WhatsApp ahora, es el 1564-9263. Exactamente, Mercado Ranquel, aparece en Google la dirección, Mercado Ranquel, Comunidad William Tú, Ruta Nacional 35, al sur de Santa Rosa, kilómetro 318.5. Muy bien, y ahí va a estar. Vamos a estar. ¿Arrancando cuándo, Inés? Sí. Vamos a estar empezando mañana a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 5 de la tarde, el viernes de 10 a 5 de la tarde y el sábado de 10 a 5 de la tarde. Muy bien. Para la gente que no es de Santa Rosa, nosotros también pusimos a disposición un lugar muy lindo, un bosquecito muy lindo, por si quieren acampar y quedarse a pasar la noche. Para evitar el tema de tener que estar yendo y viniendo desde otra localidad, ¿no? Tal cual, y además una oportunidad bárbara para hacer un poco de acampe, estar un poco más en contacto con la naturaleza para las personas que vienen del pueblo, de la ciudad, y no tendrás que retirarte entre una jornada y otra. Sumamente interesante la propuesta, ¿eh? Estamos hablando sí. aprender en comunidad, de aprender y de colaborar. ¿Cómo tiene un nombre esto, no? Cuando como minga, por ejemplo, pero seguramente... Sería como una minga. Exactamente. Muy bien, muy cuando bien. Todos se juntan para colaborar con alguien o para hacer. En este caso, nosotros nosotros no vamos a cobrar nada, esto es algo totalmente gratuito, pero sí nos beneficiamos, porque la gente que viene nos está ayudando a construir nuestro salón comunitario, que estamos queriendo cerrarlo porque vamos a festejar el Año Nuevo en nuestra comunidad aquí, y también va a ser abierto a toda la gente que quiera venir. Entonces, para guarecernos del frío, queremos ir cerrando ya ese salón para la noche del 23 de junio, ¿no? Muy bien, ahí vamos a estar contando también, Inés, lo que pasa en el seno de la comunidad Ranquel, que también es el seno de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. La invitación entonces grande para que aprendas a construirte tu casa ahí nomás en el mercado Ranquel, googlealo. Inés, te estamos muy agradecidos por este rato, y bueno, a seguir con lo tuyo. Nos imaginamos, no sé cuándo habrá horneada, pero... Inés siempre anda con las manos en la masa. Sí, horneada, fritada, algo va a haber también para el desayuno, ¿no? Muy bien. No damos el almuerzo, pero yerba siempre hay, y alguna cosita para el mate también seguro que vamos a tener. Y la compartición sale de ahí. Gracias, Inés, de nuevo, y un abrazo. Abrazo a ustedes y les agradezco por el espacio y por la difusión de la actividad. Bueno, hasta pronto. Bueno, Inés Canué es parte de nuestra comunidad Ranquel Pampeana, está invitando a jornadas de bioconstrucción comunitaria. Sí, hacete la casa, no es un sueño, y hay que meterse, ¿eh? Porque por ahí te pensás inútil, pero la verdad es que si vas y aprendés en comunidad, en grupo, ¿quién te dice? Salís hecho un constructor, una constructora, un constructor.